Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos otra semana al pie del cañón. Esta semana tenemos a Manolo Cabeza Bolo con nuevo trabajo discográfico. Lo tendremos al otro lado del aparato telefónico hablándonos pues de este nuevo trabajo. Comenzamos con Aprendiendo de la Vida, el tema que abre el último trabajo discográfico de Manolo Cabeza Bolo. Tanto tonto monta tanto, así se llama este último trabajo discográfico de Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo. Recuerda, la entrevista dentro de un ratito con Manolo, todo vía telefónica, y que esperamos, bueno, pues que sepas que escuches y que controles un poco de qué va este nuevo trabajo discográfico después de casi 6 años sin editar ningún trabajo discográfico. Quien sí lo hace y hace muy poquito tiempo es la banda Manifa, bajo el título de Dispara. Manifa, ruido del bueno sonando en mucho más que rock and roll. Ellos pintan un mundo lleno de sombras y luego dicen a sus hijos que se queden junto a la luz. La luz, sus motivos, sus decisiones, porque en la oscuridad habrá dragones. Pero no es cierto. Nosotros probaremos que no es cierto. En la oscuridad hay descubrimiento. Hay posibilidades. Hay libertad. El mismo perro, el mismo collar. Amparado por la ley, roba, roya, mo, gobernar. Va a cambiar la historia, nunca se pidió permiso a quien te encadenó. Solo quien desafía a la autoridad alcanza algo de libertad. Sembra rebeldía, recoger libertad. Hoy en día en las calles, ayer otros en alta mar. La bandera negra ondeará mientras que alguien busque libertad. La bandera negra ondeará. Hace muy poquito, pues casi quemando en las manos, Lendakaris Muertos sacaba un adelanto de lo que en breve será su nuevo trabajo discográfico. Además, una portada que daban a conocer hace ya algunos días, bastante impactante, ese águila caída sobre el suelo y una corona junto a ella. No Tomorrow es el nuevo single que ya tienen en las diferentes plataformas digitales. El 16 de mayo es el Rivas Rock Festival, que se celebra en Rivas Vacía, Madrid, junto a bandas como El Drogas, Desacato, Sociedad Alcohólica, Segismundo. Estarán pues ese 18 de mayo en el auditorio Miguel Ríos en Rivas. También estarán Kamikazes y de Boom Show. Eso es el Rivas Rock, donde tendremos a Lendakaris Muertos. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es No Tomorrow, es el nuevo single adelanto de su próximo trabajo discográfico. Del apocalipsis, no queda todo acá, no queda todo crispy. aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelvo a usted mañana. Estoy sanando a mi niño interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi niño interior. Viviendo la vida, echándole mono como si nunca hubiera tu mono. Viviendo la vida, echándole mono como si nunca hubiera tu mono. Suenan las trompetas del apocalipsis. No queda como el rock. Aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelvo a usted mañana. Estoy sanando a mi niño interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi niño interior. Viviendo la vida, echándole mono como si nunca hubiera tu mono. Viviendo la vida, echándole mono como si nunca hubiera tu mono. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Otra de las bandas incógnita, por aquello de caras tapadas y sin soltar prendas de quiénes son los que se esconden bajo esas cinco máscaras. También decir que en breve estarán actuando junto a Dos Madres, otra de las bandas donde sus rostros también aparecen tapados. En esta ocasión son de la isla de Tenerife y estarán tocando con otra banda rusa que ahora mismo no me preguntes por qué. Sí, vale, es Veterlanas, así se llama esta banda, rabioso hardcore punk desde Moscú y Milán, al parecer, junto a Sangre y a Dos Madres desde la isla de Tenerife, que estarán en la Sala Mito en Bilbao el próximo 17 de abril. El Europa es el tema, también adelanto, de su próximo trabajo discográfico. Europa. Europa es el centro desde el colero. Europa es un asesino potencial. Europa es quien estupirá a los muertos. Europa es el principio y el final. Europa. Europa es una cámara de gas. Europa. Europa es un embudo, un agujero negro. Europa es una cámara de gas. Europa es un carnicero. Que llaman conquistadores Europa. De nobleza de curos, aristócratas, hijos de puta. Tierras de borbones nobles de sangre tarada que llaman sangre azul. Europa es una cámara de gas. Europa. Europa. Europa es una cámara de gas. Europa. Un nuevo trabajo discográfico de Xayah Aroak, Antisocial. Además están girando con este mismo tour 2020. Bastantes conciertos ya cerrado tiene la banda. Uno de los temas, vale, de su disco, pues el propio que da título al disco, Antisocial. quienes vuelven por mucho más que rock and roll son 13 Bats y además tema que incluyen en su perfil de o en su canal de YouTube, donde recopilan diferentes imágenes de su última visita a tierras aztecas. Han hecho un popurrí de imágenes y bueno, pues han incluido Baddest Band in the World, que es el tema de 13 Bats. Hello, goodbye, I hope you enjoyed the show. What about a spine in the wall? Better if you don't even know. Hello, goodbye, our dreams are rotten and awful. There are some guys with guns and bats waiting for us after the show. Toca un poquito de recuerdo el Drogas junto a Yossi de los Suaves con su Tentando la Suerte, pero podríamos decir que tampoco es que Yossi esté muy allá en la voz en el tema. También es verdad que uno tiene en la memoria la voz del Droga en la era de Barricada cuando tocaba este tema, y parece que el Yossi, bueno, en algún corito y tal así, pues queda bien, pero oiga, que tiene su puntillo interesante este Tentando la Suerte de Yossi junto a la banda del propio Drogas. Yossi. Thank you. desde maldito Records, pues que se me quedaba la palabra ahí en la boca de Records. Maldito Records edita el nuevo trabajo de Las Cabras. Ya también en su anterior disco pasara por aquí por mucho más que Rock and Roll, no iba a ser menos este nuevo trabajo de la banda Las Cabras. Claro, si te he perdido, pero apenas te he sentido y ahora te he dejado atrás. Ahora me arrepiento tanto de haber vivido la vida sin un objetivo, comparándome con los demás. Me decías, mira al frente, camina, pisa fuerte, olvida el pasado, solo vive en el presente. Aunque pasen años, el tiempo que más te da, si tienes a tu lado los que quieres de verdad. Me decías, mira al frente, camina, pisa fuerte, olvida el pasado, solo vive en el presente. Aunque pasen años, el tiempo que más te da, si tienes a tu lado a los que quieres de verdad. No mires más atrás, volvamos a empezar de cero. El pasado solo es para recordar. No mires más atrás, siempre se quedará en el tiempo. No dejes de caminar. He esperado tanto, tanto estar contigo, que apenas te he sentido y te vuelves a quedar atrás. Eres un recuerdo más que en el camino se suma lo vivido, no regresarás jamás. Camina, pisa fuerte, olvida el pasado, solo vive en el presente. Aunque pasen años, el tiempo que más te da, si tienes a tu lado los que quieres de verdad. Me decías, mira al frente, camina, pisa fuerte, olvida el pasado, solo vive en el presente. Aunque pasen años, el tiempo que más te da, si tienes a tu lado a los que quieres de verdad. No mires más atrás, volvamos a empezar de cero. El pasado solo es para recordar. No mires más atrás, siempre se quedará en el tiempo. No dejes de caminar. Mires más atrás, volvamos a empezar de cero. El pasado solo es para recordar. No mires más atrás, siempre se quedará en el tiempo. No dejes de caminar. El rock callejero de SDM también se abre un hueco en Maldito Records, quien pues ha editado Volver a Empezar, que es el nuevo trabajo de la banda. O sea, banda de rock de Pel de Becerro publicó su EP pues no hace prácticamente, bueno, a ver, hablamos de la publicación del EP a través de del canal de YouTube de Maldito Records, pero tampoco hace mucho más tiempo el que saliese el disco Volver a Empezar de SDM. Nos vamos a quedar con el propio título que da, el propio nombre que da título al disco, perdón, que me estaba liando yo ya solo. Bueno, nos quedamos con SDM. Y antes de llegar a la entrevista de Manolo Cabeza, bueno, lo tenemos ya, nada, ahí a la vuelta de la esquina, después de escuchar a Vulcat. La verdad que es un poco un salto en cuanto a lo que llevamos escuchando y a lo que vamos a escuchar después, pero me pareció un tema, el tema de la banda me parece bastante interesante, pero a su vez también la propia banda, la combinación de diferentes instrumentos entre violines, dos voces, el rapeado de algunos de los temas. Mejor lo escuches, Manuel, con ellos, con Vulcar. Yo creo que vamos ya cerrando toda la tira de temas escuchados hasta el momento para entrar ahora con la entrevista de Manolo Cabeza Bolo y mucho más que rock and roll. queda luchar. ¿Cuántas veces me habré dicho que hay salida? Y aquí sigo sin quererme escuchar. Ignorar dejó de ser alternativa. Si nos pisan solo nos queda luchar. ¿Cuántas veces me habré dicho que hay salida? Y aquí sigo sin quererme escuchar. Ignorar dejó de ser alternativa. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Buenas semanas, un saludo a todos los que escuchan mucho más que rock and roll y quería dedicaros el tema Chaval Conflictivo del último disco que hemos sacado, tanto como Montatarte. Delincuente habitual, un chaval muy conflictivo, la cabeza se te fue. Tanto te habías metido, te intentaron reinsertar. Encontraste un trabajillo, pero volviste a empezar. Drogas y antidepresivos. El vicio siempre va más, sin dinero en el bolsillo, como no puedes pagar. Le robas a los amigos, el camello se cansó. Te dijo ya no te fío y tú en plena ansiedad. Elegiste este camino y solo se te ocurrió pensar. Solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Solo se te ocurrió pensar. Solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Le empezaste a golpear y la mano se te ha ido. Él dejó de respirar. Vuelves a estar escondido, pero pronto te han pillado. Y otra vez en el presidio, ahora tendrás que pagar 12 años por homicidio. Y solo se te ocurrió pensar. Solo se te ocurrió pensar en robarle el medio kilo. En robarle el medio kilo. Estamos vía telefónica con Manolo Cabezabolo. Bienvenido a Mucho Más que Rock and Roll. Buenas, gracias. Bueno, tanto tonto monta tanto. Una buena combinación para los tiempos en que vivimos, ¿no? Demasiado tonto pululando por esta España que nos ha tocado vivir ahora mismo. Sí, eso parece. Esto es lo que hace sortear. Sí, porque además es un disco que le han metido bastante, o le has metido bastante carga social en este nuevo disco. Pues sí, la verdad, también pues por los tiempos que estamos, los que está tomando y eso, pues los temas han salido más así, más con carga social. Y además incluso prácticamente casi todos los discos tuyos encontramos alguna que otra referencia en más o en menos a las drogas o al EPI, y sobre todo, y en este parece que aparecen pues casi contados con los dedos de una mano. Pues sí, solo hay un tema así que trata un poco, que habla un poco tema de drogas, pero tampoco es así como todas las de la apología en un momento dado. Y bueno, me propuse hacer un disco así sin que saliera la palabra EPI, y ha salido. ¿Y eso cuesta o...? O sea, yo no solo del tema de la droga, sino en cuanto a las letras, salen porque sí, alguna frase en un momento que alguien te dijo o que se te vino a la cabeza. Sí, alguna frase que algo por ahí, algo que pintara, o que durante 6 años sin escuchar nada nuevo de Manolo Cabezabuelo, porque tanto silencio, no había manera de componer, estaban en una faceta de que querían hacer más directo. Al principio pues estábamos bastante liados con Gil de la gira del pasado, disco pasado, luego en 2016 sí que grabamos cuatro temas así que eran versiones, los colgamos en internet, así con el nombre de Manuel Japan. Grabamos una versión de Saxon, otra de Iron Maiden, otra de Los Ramones y una de Los Rebeldes. ¿Y te has tropezado? Y luego, pues, no, dime tú. Después. Eso, pero luego también tuve una recaidilla de las mías de hospital y también eso retrasó un poco el trabajo del disco. Y en cuanto a las versiones, ¿se han tropezado? Igual sí, igual no lo sé, con algún fan enfurecido, por ejemplo, con los Maiden, una versión, o de Saxon, dice, oye, que el metal no se toca porque eso no lo tienen que tocar. Lo que sí nos trae este tanto tonto monta tanto es que, por fin, después de tantos años, un videoclip. ¿Cómo se combina o cómo tienes esa faceta también de estar ahí frente a la cámara grabando un videoclip? Hombre, yo frente a la cámara pues he hecho algún cortometraje, pues he salido en una película, un papel pequeño en una película larga de titulada Sagui Carmín ya hace años. Y bueno, con la cámara siempre, no sé, pues me he llevado. Cuentas además con la colaboración de con dos miembros de Violadores del Verso. ¿Cómo surge este tipo de colaboraciones? ¿Ya la tenían prevista? ¿Se llamaron y quedaron? No, bueno, desde hace tiempo ya, pues así como hemos de Zaragoza a todos y eso, pues cuando nos veíamos siempre decíamos que sería curioso hacer alguna cosa juntos y tal. Y ya pues cuando tenemos este disco nos planteamos hacerlo con ellos, nos hagan un tema y el tema que hemos hecho de la historia, pues que ellos fuera un tema así. Podía funcionar bastante. El día en que nací, me dieron un regalo, el mismo que a ti. Con el primer latido, comienza la función. Problemas, alegrías, odio y amor. Con la cabeza alta, queda dicho aquí. Pase lo que pase, tenga lo que venga, lo voy a vivir. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Adelante. Esto es para ti. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Cabeza alta, queda dicho aquí, pase pase lo que pase, venga lo que venga, lo voy a vivir. Sentir hasta saciarme, hartarme de reír, notar el brillo del sol y sonreír. Enamorarme a saco, probar la tentación, querer sin condiciones, sin compasión. ¡Adelante! ¡Esto es para ti! ¡Tierra fondo! Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Yo, ya que hablabas de Zaragoza, de la frase muy tan manida, la de nunca serás profeta en tu tierra, pero las entradas se agotan cuando tocas ahí en tu casa. Sí, sabes, sí. O sea, que se, más que seguro que habrá o una segunda fecha o habrá que repetir nuevamente en casa. Sí, pero ahora ya más adelante, porque también tenemos ya muchas fechas cerradas y estamos ya abiertos ahora. Sí, una gira grandísima, tienen un montón de fechas ahí ahora. Sí, ya. Leí en una de las entrevistas que te has escrito ya por internet, destruir para construir, ¿crees que es necesario hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero? Bueno, de cero a lo mejor no, pero hay muchas cosas que habría que quitar ya de... ¿Cómo se lleva eso de que te consideren o un icono del punk actual? ¿Se lleva bien? ¿La gente por la calle molesta mucho? ¿O pasa desapercibido? Bueno, no, como según cómo te pilla el día también. Que me va a aguantar mejor y otros peores, pero vamos. La verdad, yo llevo bastante bien eso y la verdad es bastante agradable porque la mayoría de la gente, a partir de la mía, está bastante cariño y eso es... Además, tu trabajo te ha costado, que son ya 35 años, que se dicen rápido, el estar ahí dando pum a diestro y siniestro. Pues sí, ya... Eso son un montón de años. Yo recuerdo hace años, cuando iba a Zaragoza, cuando todavía estaba aquella maqueta que sacaste allá cuando, y ya empezaba... Ya se empezó a hablar de Manolo con este bolo. Sí, eso fue así para principios de los 90, creo que sí. Sí, por ahí. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que todo eso que empezó de repente con una guitarra y cantando iba a llegar a lo que hoy es Manolo con este bolo? Hombre, esa era mi intención. A lo mejor no hacía tan nivel de tanta fama, pero sí, la intención era vivir de esto y... Realmente está conseguido. No, pues a día de hoy vivir de la música es un triunfo y de los grandes, que no todo el mundo lo logra, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, pues Manolo, no quitemos más tiempo. Si quieres añadir alguna cosilla, gira, próximos conciertos, lo que quieras, pues oiga, que tiene usted los micros abiertos y libres de decirlo. Pues nada, ahora mismo, además ahora no me acuerdo exactamente dónde son los próximos conciertos. Sé que la semana que viene vamos a Jerez y a Granada. Y ahora mismo no quiero decir nada más, quiero dar caso tal y no tengo la vista. Bueno, también. Un saludo a toda la peña de que le ha visto por esto y nada. Y nada, pues lo dicho, un placer haberte tenido por aquí. Y nada, toda suerte del mundo. Y a ver si nos vemos pronto otra vez en algún otro concierto, que ya hace ya tiempo que no pasa por aquí, por las islas. Sí, a ver si este año podemos bajar otra vez por ahí. Sí, exactamente. Pues lo dicho, Manolo, muchas gracias y para adelante. Nada, pues. Pues esta fue la entrevista realizada a Manolo Cabeza Bolo a través del hilo telefónico. La verdad que el viento ese día no acompañó para nada. Supongo que pues que en Zaragoza estaba en ese momento pues soplando bastante y se oye de fondo y a veces pues se pierden las palabras de Manolo. No obstante, nos dedicó unos minutillos para hablar de este nuevo trabajo discográfico de la banda y del cual pues esperamos que hayas disfrutado.